Voz FM, la emisora más refrescante. Más refrescante. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Algo fuera de lo normal, algo que mi mente nunca pudo imaginar. Pase con el mundo fuera de lo casual, donde tú más garriga te puedes cuidar. No te creas que mentira, que esto no se acaba. Antes de beber alcohol, piensa en la vida primero. Toma el distanciamiento cuando en coro nos juntemos. Yo no aguanto ver a la persona en desespero. Ahora tenemos que vivir más claro la convivencia. Ponte la mascarilla y no pierdas la paciencia. La sociedad de antes, ahora es nueva sociedad. Tenemos que vivir con la covidialidad. Convivencia, sé que tienes que trabajar, que tienes una familia que la tienes que cuidar. Lávate la mano antes de tu casa entrar. Seguro bien, mi hermano, tu familia va a salvar. Cuidemos de los niños, cuidemos de los mayores. Un conjunto de medidas que ayuda a las soluciones. Cubrirse bien la boca, lavarse bien las manos. Sigue los procedimientos para que siempre tú estés sano. Yo, no te sumerges en el alcohol por el dolor, porque el sufrimiento sin fe no tiene valor. Sí, protege bien a tu familia de este ambiente, para que el mañana tú lo vivas diferente. Filiera aquí en la calle, Atos y produciendo. Gente oscura en la casa, Waley, ciudad de Dios. Llegó Saga, el capitán de la nueva. Lo que estamos escuchando son canciones que no llegan de la República Dominicana, canciones alusivas a la pandemia del coronavirus. De esta forma, los artistas aportan su granito de arena en la campaña para concienciar a la sociedad de los cuidados que debe tener frente a la pandemia. Son numerosas las canciones que nos llegan desde la República Dominicana. No te creas que mentira, que esto no se acaba. Antes de beber alcohol, piensa en la vida primero. Toma el distanciamiento cuando en coro nos juntemos. Yo no aguanto ver a la persona en desespero. Ahora tenemos que vivir más claro la convivencia. Ponte la mascarilla y no pierdas la paciencia. La sociedad de antes, ahora es nueva sociedad. Tenemos que vivir con la covidialidad. Convivencia, sé que tienes que trabajar, que tienes una familia que la tienes que cuidar. Lávate la mano antes de tu casa entrar. Seguro bien, mi hermano, tu familia va a salvar. Cuidemos de los niños, cuidemos de los mayores. Un conjunto de medidas que ayuda a las soluciones. Cubrirse bien la boca, lavarse bien las manos. Sigue los procedimientos para que siempre tú estés sano. Yo, no te sumerges en el alcohol por el dolor, porque el sufrimiento sin fe no tiene valor. Sí, protege bien a tu familia de este ambiente, para que el mañana tú lo vivas diferente. Filiera aquí en la calle, Atos y produciendo. Gente oscura en la casa, Waley, ciudad de Dios. Llegó Saga, el capitán de la nueva. Bueno, esa es una de las canciones, una de las muchas canciones que podemos encontrar en la República Dominicana. Ponte la mascarilla y no pierdas la paciencia. O lávate las manos antes de en tu casa entrar. A tu familia vas a salvar. La cooperación o corporación española, como parte del llamado Equipo Europa, apoya al Ministerio de Sanidad. Bueno, pero lo cierto es que vamos encontrando cosas muy interesantes en el marco de esta campaña. La campaña Artistas Urbanos en Prevención de la COVID-19 surge en el marco de un trabajo conjunto de la plataforma multinivel Reporta Punto 2, creada para aunar esfuerzos públicos y privados en República Dominicana con el objetivo de prevenir, contener y tratar la COVID-19. Entonces, vamos precisamente a compartir en las redes sociales esta canción. Esta canción que, repito, hace parte de la campaña que ya se está utilizando en la República Dominicana. Algo fuera de lo normal, algo que mi mente nunca pudo imaginar. Pase con el mundo fuera de lo casual, donde tú más garriga te puedes cuidar. No te creas que mentira, que esto no se acaba. Antes de beber alcohol, piensa en la vida primero. Toma el distanciamiento cuando en coro nos juntemos. Yo no aguanto ver a la persona en desespero. Ahora tenemos que vivir más claro la convivencia. Ponte la mascarilla y no pierdas la paciencia. La sociedad de antes, ahora es nueva sociedad. un saludo muy especial donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Es motivo de alegría acompañarles día a día con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Bueno, pues les invitamos también a entrar en la página web Equipo Europa. Equipo Europa, sí. Que está apoyando estas campañas contra la COVID-19 en la República Dominicana. ¿Y cuál es la distancia que debemos de tomar? ¡Un metro! ¿Y cómo nos protegemos? ¡Con la mascarilla! ¿Y cuál es la distancia que debemos de tomar? ¡Un metro! ¿Y cómo nos protegemos? ¡Con la mascarilla! Hay una canción que han grabado los artistas, bueno, varios artistas, quiero decir, de la República Dominicana y que hace parte precisamente también de este compromiso con la sociedad en el marco de esta dramática situación que está viviendo no solamente la República Dominicana, sino el mundo entero. Aquí está también la versión de la República Dominicana del tema Resistiré. Recordemos que se trata de una canción española. Resistiré, erguido frente a todo. Revolveré. Versión Resistiré de la República Dominicana también necesita fuerza para superar este difícil momento con la pandemia del coronavirus, y aquí está la música como un aliciente, como una segunda medicina. Ya se volvió a poner de moda en España durante el confinamiento. Y en varios países de América Latina están sacando sus respectivas versiones con sus artistas unidos al unísono, tratando de darle fuerza a su gente. Cuando el mundo pierda toda magia, y nos sumamos precisamente a esa campaña, a ese propósito, con ese propósito de superar este difícil momento que vive la humanidad. Hay que resistir. América Latina es el epicentro de la pandemia en estos momentos. Como no podía ser de otra forma, también aprovechamos la ocasión para expresarles todas nuestras condolencias a las personas que están perdiendo a sus familiares. Está pagando América Latina un precio muy alto en esta crisis sanitaria. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi voz, cuando me amanezca la locura, cuando mi moneda salga en cruz, cuando la vida pase factura, o si alguna vez me faltas tú. El día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando nuestro programa y, como de costumbre, también aquí está nuestro comentario editorial. Empezamos hablando acerca de la situación de la pandemia en España. Miramos los últimos datos que nos llegan de parte de las autoridades sanitarias y encontramos que Cataluña ha registrado este domingo 1.444 nuevos casos de coronavirus, según ha informado concretamente la Consellería de Salud a través de su página web. El gobierno, sin embargo, lleva 5 semanas sin informar sobre la evolución de la COVID-19 durante los sábados y domingos, a pesar de que España tiene ya más de 500 brotes y varias comunidades como Aragón y Cataluña, con una situación epidemiológica complicada. Además, los datos que facilitan las comunidades a diario no suelen cuadrar con los que facilita el Ministerio de Sanidad durante la semana. No me explico que espera el gobierno para entregar su parte o para ponerse a trabajar también durante el fin de semana. En el transcurso de la pandemia hemos tenido diversas formas de contar tanto los contagios como los fallecidos. Y es preocupante de que estén pasando cosas, de que España tenga numerosos brotes, más de 500, y que no haya un parte oficial. ¿A qué se debe esta situación? Esto genera dudas. Hay que ser transparente con la información. Es necesario, insisto, que el gobierno informe a diario, da igual que sea semana o fin de semana, sobre la evolución de la pandemia. Cuando se miran las nóminas de los funcionarios, cobran el mes y están incluidos los domingos, los sábados, los festivos. Entonces, ¿por qué en un momento tan complejo, tan crítico para la sociedad, no informan los funcionarios del Ministerio de Salud? ¿Por qué el señor Simón no ofrece un parte? ¿O alguien? Bueno, dejamos a la situación de España de momento para hablar acerca del panorama a nivel mundial. Mientras la Organización Mundial de la Salud ha advertido este fin de semana que la pandemia será probablemente muy larga. Hasta el momento, el COVID-19 ha acabado con la vida de más de 680.000 personas en todo el mundo y ha infectado a más de 17,6 millones. 17,6 millones de infectados. La pandemia se ceba especialmente con América Latina. Continúa batiendo récords. Y es preocupante cómo avanza el contagio, dejando una estela de muertes, colapsos en los sistemas sanitarios. Una situación que ya vimos precisamente aquí en España, en Europa. Y ahora pues, América Latina, en muchos casos con sistemas sanitarios precarios, les toca enfrentar la enfermedad. Afortunadamente, y esto será motivo de análisis más adelante por la Organización Mundial de la Salud, también por los laboratorios, por los centros de investigación. ¿Por qué, a pesar de América Latina contar con sistemas de salud precarios, tiene un índice de mortalidad, afortunadamente, mucho más bajo que Europa? Un amigo me decía en internet, ¿qué comemos los latinoamericanos como para que seamos un poco más inmunes al coronavirus? Y en lo más importante, en la parte mortal, ¿no? Tendrá que ver con la alimentación, las condiciones del clima. ¿Por qué el coronavirus es más mortal o ha sido más mortal en Europa que en América Latina? ¿Tiene que ver con la edad de la población? La verdad es que merece un análisis. Hay muchos puntos para observar. Volviendo a España, bueno, a Europa mejor dicho, a mí me llama la atención, por ejemplo, los casos de coronavirus que se están presentando en el territorio nacional. En España, más de 500 brotes de coronavirus. Y veo que Italia no está registrando tantos casos. Aquí están hablando de miles diarios en España. Mientras que, por ejemplo, Italia ayer reportó 239 casos en un día. Incluso 56 menos que la jornada anterior. ¿Qué están haciendo mejor los italianos que los españoles y también que otros países europeos en lo que tiene que ver con los rebrotes. También merece un análisis, una mirada. Imagino que con el tiempo los expertos, los centros de investigación, lo informarán. Sería bueno que lo hicieran cuanto antes porque puede ser de mucha utilidad. O sencillamente hay mayor relajación, o ha habido mayor relajación en España que en Italia. El gobierno se va a reunir hoy a las 11 de la mañana exactamente en la Moncloa con una delegación del partido Ciudadanos. Eso es lo que informa la formación naranja, que ya se reunió con el Ejecutivo el pasado 12 de junio. En el encuentro se abordarán asuntos relacionados con los rebrotes de coronavirus y se hará una evaluación de las medidas sociales y económicas aprobadas para paliar los efectos de la pandemia. Hoy encontramos también que la prensa destaca un adiós a la temporada turística. El agosto de los extranjeros se hundió un 50% en julio, dice el diario El Confidencial. El registro de transacciones del BBVA corrobora que el turismo internacional no acaba de repuntar tras la pandemia. Los nuevos rebrotes son la condena definitiva para el sector. Repito, los rebrotes han sido la estocada al sector turístico. Una temporada perdida como consecuencia de la pandemia. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Ya está con nosotros Carlo Angulo, que nos trae el tiempo para hoy. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero a esta hora. El tiempo en Valencia tenemos que vamos a tener un día nublado con altas temperaturas, una media de 29 grados con una mínima de 24 y humedad de hasta el 60%. Se esperan algunas lluvias en algunas partes puntuales de la capital del Turia, así como el día de mañana también, al parecer, seguiremos sin ver el sol muy pronto. Gracias, Carlos. Vamos ahora con los indicadores económicos. Mucha atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. El petróleo lo encontramos en $43.36. Se mantiene. Y el IBEX 35, mucha atención, que cae un punto, algo más de un punto. Lo encontramos hoy en 6.877 puntos. Algunos titulares de los mercados. Las empresas extranjeras abren filiales en la Unión Europea para que el Banco Central Europeo les compre deuda. Y es que el capital riesgo es un salvavidas para las empresas en apuros. La crisis del coronavirus provoca pérdidas históricas en las empresas del IBEX. Así estamos comenzando nuestro programa, ya en lo que tiene que ver con el apartado de economía también destacamos que el COVID dispara el déficit del Estado al 4,36% a cierre del primer semestre. El Banco de España urge al gobierno a aprobar medidas estructurales. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Vamos ahora con la nota del medio ambiente. En la nota ecológica del día de hoy, conocemos que el líder de ecología del Vaticano está dando una década a la Iglesia para poder alcanzar un modelo sostenible. De acuerdo con las declaraciones de Jostrom Kurektadam, el encargado del área de ecología del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo, mantiene que la lucha contra el cambio climático debe ser real y debe sentar las bases para el resto del mundo, por lo que es sumamente importante para él que la Iglesia sea un ejemplo que para su entonces, dice, no ha todavía pasado que a la acción en este sentido, algo que para él la Iglesia tiene que ser bandera en el cambio crucial que tiene que vivir la humanidad en la próxima década para alcanzar un modelo que sea sostenible y ayudar al medio ambiente. Gracias, Carlos, por esa nota ecológica. Ya saben que el medio ambiente sigue siendo prioridad en el Café Mañanero. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Hasta 27 partidos de la oposición venezolana han anunciado este domingo que no participarán en las elecciones legislativas convocadas para el próximo 6 de diciembre por el gobierno de Nicolás Maduro, al considerar que se trata de un fraude electoral ordenado por el mandatario. Abro comillas, habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo que garantizara el respeto a la voluntad soberana del pueblo, las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que de manera unánime decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de Maduro, han manifestado las 27 formaciones políticas en un comunicado. La oposición venezolana entonces anuncia su boicot a las próximas elecciones legislativas. El tema será objeto de análisis. Análisis aquí en el Café Mañanero. Vamos ahora con el comentario que nos trae Adolfo Jiménez del Río. El tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la marcha negacionista realizada este fin de semana en Alemania. Y es que miles de manifestantes, incluidos conspiranoicos, ultraderechistas y defensores de que las restricciones vulneran la libertad individual, marcharon por Berlín y otras ciudades alemanas, proclamando el fin de la pandemia en pleno repunte de contagio en todo el país. Y es que la marcha, convocada como el Día de la Libertad, discurrió por las cercanías de la Puerta de Brandeburgo, entre consignas contra la tiranía de Angela Merkel y sus supuestos aliados, la industria farmacéutica y el multimillonario estadounidense Bill Gates. Y es que quizá no llegó a consumarse su objetivo, que era llegar a la sede de la Cancillería y así hacer presente todas sus manifestaciones contrarias a lo que el gobierno alemán está realizando para controlar la pandemia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es este un grupo de personas conspiranoicas, desorientadas y aprovechadas quizás por la ultraderecha? ¿O por el contrario, tienen algo de razón sus proclamas en las que señalan que esto es un gran teatro y que el coronavirus no es más peligroso que cualquier otra gripe? Tema político del día. Vamos a una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión

Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Está claro que Ojalá es la obra maestra de Silvio Rodríguez, pero el artista continúa entregándonos más canciones. Un recuerdo para la distancia. Y ahora nos presenta Un cinquillo en un... Para la espera, danzón para la espera, es concretamente lo que escuchamos. Un abrazo que se fue, un artículo de fe y un danzón para los solitarios. Un amor para decirte espero. Una piel donde aprender fragancia. Un azul para volver, un sinsonte para ser y un danzón para bailar el ansia. Un danzón para esperar el alba. Un fulgor donde empezar de cero. Relámpago inicial, una gota en el cristal y una música del aguacero. Se va el danzón cuando del monte baja un son. Para decir espero, para aprender fragancia, para empezar de ser la distancia. Se va el danzón, se va el danzón. Se va el danzón cuando del monte baja un son. Para los solitarios y para la esperanza hay un salón final. Se va el danzón, se va el danzón, se va el danzón cuando del monte baja un son. Se va el danzón, se va el danzón, se va el danzón cuando del monte baja un son. Silvio Rodríguez presentándonos un nuevo trabajo discográfico. Por supuesto que le damos la bienvenida a esa magnífica producción musical que se titula Para la espera. Sí, la amistad, los peligros venideros, la verdad, el bien y el mal, el inconformismo, la pérdida, el amor, la nostalgia de la infancia y hasta la muerte se pasean entre los arpegios de la guitarra y la voz de Silvio Rodríguez en su introspectivo y melódico último trabajo discográfico que nos ha presentado Para la espera. Bien, paramos aquí el apartado musical porque nos vamos a adentrar ya en el boletín de actualidad que estamos acostumbrados a entregarles a esta hora de la mañana. Gracias por seguirnos. Carlos Angulo, vamos a recordarle por favor las redes sociales a nuestros oyentes. Es así, las redes sociales pueden seguirnos en Instagram como @latinosfmvlc, así como en la página web www.latinos.com. fm.es. Pueden conectarse en vivo a través de nuestra red. Ya lo escucharon. Y también, posteriormente, en nuestro podcast en la página web, latinosfm.es, y también en iVoox. Comienza el boletín de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el Banco de España, que urge al gobierno a aprobar medidas estructurales. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cree que la economía, tras una recesión sin precedentes, se enfrenta a una recuperación gradual desigual. Por ello, aboga para acometer de forma urgente un programa de reformas que afronte los futuros retos estructurales. En un artículo publicado este domingo en la web del Banco de España, el gobernador explicó que aunque la economía ha entrado en una fase de reactivación, minimizar el riesgo de nuevos brotes está exigiendo mantener medidas que condicionan la actividad en una forma desigual para toda España. Y es que España sufre la mayor recesión de todo el mundo por la crisis del coronavirus. La debacle sufrida por la economía española en el segundo trimestre de lo que va de año, con un descenso interanual del 22.1%, no solo es la mayor de su historia en tiempos de paz, sino que también la sitúa como la más castigada del mundo, al menos con los datos internacionales publicados hasta este viernes y recogidos por Bloomberg. El descenso en vertical protagonizado por España supera al sufrido por el resto de países de la Unión Europea y las economías internacionales que han afectado, como son México, Estados Unidos. Hay algunos países que aún no han publicado sus cifras del segundo trimestre, entre ellos se encuentran Reino Unido y Brasil, pero entre los que sí lo han hecho, el descenso de España hasta el momento es el mayor. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El repaso a la actualidad nos lleva hasta el apartado de la inmigración, donde encontramos la muerte por un golpe de calor de un jornalero al que dejaron abandonado a las puertas de un centro de salud en Lorca. Un jornalero de 42 años y de origen nicaragüense ha muerto el sábado en la ciudad murciana de Lorca por un golpe de calor mientras trabajaba en el campo. Según informa La Verdad de Murcia, el teléfono de emergencias recibió del servicio de urgencias del centro de salud local de Sutuyena la petición urgente de que se llegara una ambulancia medicalizada para atender al hombre al que se le había abandonado en muy mal estado en estas instalaciones, donde al poco tiempo quedó inconsciente. Al fallecido le sacaron de una furgoneta con síntomas de un posible golpe de calor y le trasladaron al interior del centro sanitario. Los sanitarios de la ambulancia medicalizada enviada al centro de salud no pudieron salvarle la vida. En materia de inmigración también tenemos que destacar que han detectado dos positivos de coronavirus entre los 14 migrantes detenidos este fin de semana en Baleares. Según ha informado la delegación del gobierno en Baleares, este domingo, dos del total de 14 migrantes, dos de ellos menores de edad, fueron detenidos este sábado en la isla de Formentera, han dado positivo en las pruebas del PCR a las que han sido sometidos con el fin de determinar si se encontraban afectados por coronavirus. Continuamos en este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. América Latina y el Caribe superan los 200.000 muertos por coronavirus. América Latina y el Caribe han registrado más de 200.000 muertos por el coronavirus, de ellos cerca de tres cuartos solo en Brasil y en México, según un balance realizado por la agencia France Press con datos oficiales del domingo a las 8:30. Con un total de 200.012 muertos y 4.919.054 casos, América Latina y el Caribe es la segunda región más golpeada por el COVID-19, por detrás de Europa, que registra 210.435 muertos y 3.189.322 casos. En total, la pandemia se ha cobrado 685.000 192 muertos en el mundo e infectado a más de 17 millones de personas. Brasil con 93.563 muertos y México con 47.472 son los países latinoamericanos más afectados, seguidos de Perú con 19.408 fallecidos y Colombia con 10.330. Le sigue Chile con 9.533. Y continuando con más noticias, precisamente que tienen que ver con la pandemia en la región, destacamos que Perú ha marcado un récord de contagios diarios un mes después de quitar la cuarentena. La COVID-19 ha vuelto a tomar fuerza en Perú un mes después de que se levantara oficialmente la cuarentena en gran parte del país, al haber cerrado julio con un récord de 7.448 nuevos contagios en un día y a un ritmo de un caso nuevo por cada cuatro pruebas realizadas. El séptimo país del mundo y el tercero de Latinoamérica con más casos acumulados de coronavirus ya suma un total de 422.183 contagios y 19.408 muertes desde el pasado 6 de marzo que se detectó el primer infectado por coronavirus en esta nación. Entre tanto, Colombia enfrenta los días más difíciles de la pandemia. 320 fallecidos y 11.470 casos. El último balance entregado por el gobierno este domingo. La ciudad más afectada por el COVID-19 en Colombia es Bogotá. La capital del país registra un total de 109.153 pacientes con coronavirus. Se registraron en la reciente jornada 4.497 casos, siendo la región con más contagios nacionales y en donde más aumentan las cifras de la pandemia. Los territorios con mayor número de nuevos contagios después de Bogotá son Antioquia con 2.279, El Valle con 642, Córdoba con 612, Cundinamarca con 568 y Barranquilla con 400. En total en el país hay 317.651 casos que han causado 10.650 muertes y 167.239 recuperaciones. Además, 139.097 personas tienen el virus en activo. A propósito, escuchemos a Carlos Álvarez. Es experto epidemiólogo de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. Anoche en un programa que dirige el presidente, el mismísimo presidente Iván Duque, daba sus impresiones sobre la pandemia en el país. Así que escuchemos entonces a Carlos Álvarez. Depende la utilidad, el momento que se haga la prueba. Si yo hoy me expongo a una persona con el virus y me hacen la prueba hoy, no importa si es la prueba molecular o la de antígeno, anticuerpos, no me va a salir positivo, porque se requiere un tiempo para que él sea capaz de replicarse el virus y yo lo pueda detectar. En ese orden, una prueba de PCR empieza a ser positivo probablemente al cuarto o al quinto día después de que me expongo y dura más o menos unos 10 o 14 días positiva. La prueba de antígeno, también es muy parecida a la prueba de ácidos nucleicos porque ya no detecta el ácido nucleico del virus, es decir, el material genético, sino detecta una proteína producto del virus, una proteína que solo lo producen los virus, no las proteínas de nosotros. Entonces, si se detecta esa proteína es porque el virus la está produciendo. Y esa prueba también se detecta en los primeros días, no desde el día 1, sino desde el día 5 hasta más o menos el día 11. Y ese es el punto importante, los primeros 11 días desde el inicio de los síntomas va a salir positivo. Las pruebas de anticuerpos es la respuesta que hace el organismo contra el virus. Entonces se demora un poquito más en aparecer y es lo que llamamos las defensas, los anticuerpos, y esas empiezan a ser positivas en general después del día 10, el día 11, al día 15, después del inicio de los síntomas. Y en este momento nos sirven para saber, presidente, en que una persona se infectó. No sabemos todavía si con eso podemos decir que está protegido, pero sí que ya se infectó. Son pruebas complementarias y la ventaja, presidente, es que la prueba de antígeno viral nos ayuda mucho, es una alternativa a las pruebas moleculares de PCR, pero tiene una ventaja, como usted lo dijo hace un momento, en que se pueden obtener en 20 o 30 minutos el resultado. Muchísimas gracias, doctor Carlos. ¿Qué otra pregunta nos llega? Creo que nos... Bueno, pues ese es un programa que tiene el presidente Iván Duque y donde comparte con los colombianos inquietudes relacionadas con la pandemia del coronavirus. En este caso se refería a las pruebas que se vienen realizando en el país. Recordemos que Colombia es uno de los países de América Latina que más pruebas viene haciendo en lo que se conoce como el testeo. Seguimos con este repaso de la actualidad de América Latina. Chile ha registrado 2.081 nuevos contagios y 75 muertes por coronavirus. Las autoridades sanitarias de Chile informaron este domingo que de 2.081 nuevos contagios por coronavirus y 75 muertes en las últimas 24 horas. La cifra total de casos de coronavirus en Chile tiene un total de 359.731 desde que se registró el primer contagio el 3 de marzo y va un total de 9.608 muertes. La situación en el país es estabilizada desde hace días en cifras similares a la de hoy y en la última semana se registró una variación negativa en la cantidad de casos positivos del 7% de acuerdo con Agencia EFE. La situación en Argentina también se agrava. Ha registrado más de 5.000 positivos de coronavirus en el último día y ha alcanzado los 195.000 contagios. Argentina ha sumado este sábado más de 5.000 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas y ha alcanzado los 195.000 contagios según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud. Concretamente, el número de casos confirmados en el país ha ascendido a los 196.543 al contabilizar 5.241 en el último día, mientras que 3.596 personas han muerto en el país a causa de la pandemia. También crece la pandemia o los contagios en Venezuela, que ha superado los 19.000 casos con un nuevo récord diario. Venezuela ha registrado 869 contagios de COVID-19, un nuevo récord en las últimas 24 horas de casos en el país, para un total de 19.443 infectados, de los que han fallecido un total de 169. Cinco de ellos en las últimas 24 horas, informó este sábado su vicepresidente de comunicaciones, Jorge Rodríguez. De los cinco fallecidos, Rodríguez indicó en una conversación telefónica con el canal estatal de Venezolana de Televisión, VTV, que dos vivían en Caracas, uno de ellos en el estado Zulia, uno en Mérida y el otro en el estado Guárico, si bien no facilitó detalles de cada uno de los casos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Continuamos repasando la actualidad. Y continuando la estela del coronavirus, pasamos ahora a cómo están las cosas en el mundo. Hay alarma por el avance de la pandemia en los Estados Unidos. Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la COVID-19, señaló este domingo que la pandemia del coronavirus está afectando tanto a las zonas rurales como a las urbanas de los Estados Unidos. Esta epidemia ahora mismo es diferente y es amplia. Está más extendida y es tanto rural como urbana, declaró la experta al programa State of the Union. Puntualizó que lo que están viendo en el país hoy es diferente de marzo y abril y que el virus está extraordinariamente extendido, agregó al señalar que está en una nueva fase de la lucha contra la pandemia. Entre tanto, Australia declara el toque de queda y el estado de desastre en Melbourne por el coronavirus, precisamente. Hace tres meses, las playas de la Australia se volvieron a llenar de surferos cuando el gobierno comenzó a levantar las restricciones porque la pandemia parecía estar controlada tras 6.900 contagios y 100 muertos. Unas semanas después, la mayoría de los estados del país no reportaban ningún caso diario. La nueva normalidad estaba instaurada cuando inesperadamente el coronavirus volvió a golpear con fuerza la ciudad de Melbourne, la segunda ciudad más grande del país. Lea la información completa de Lucas de la Cal. Bueno, pues más adelante precisamente vamos a entrar con más detalles de lo que está pasando en esta parte del mundo, porque ya creíamos que se había superado el coronavirus en Australia. De hecho, fue uno de los primeros países en anunciar que había controlado la enfermedad. Acá en Europa encontramos decenas de policías heridos en Alemania en unas protestas contra las restricciones por la pandemia. Un total de 45 agentes resultaron heridos en las manifestaciones del fin de semana en la ciudad de Berlín, incluidas las protestas contra las restricciones por el coronavirus, indicó la policía, mientras los manifestantes se congregaban de nuevo el domingo. Y en Asia se destaca el aumento del rebrote de casos en Vietnam, que realizará pruebas masivas. El rebrote de COVID-19 continuó aumentando en casos en Vietnam, país que el viernes declaró su primer muerto con el virus tras prácticamente haberlo eliminado, y las autoridades han anunciado pruebas masivas a la población. En lo que tiene que ver con noticias internacionales, también destaca el amerizaje de la primera nave espacial Dragón con tripulación denominada Endeavour, que culminó con éxito su misión de algo más de 2 meses con destino a la Estación Espacial Internacional, con su regreso a la Tierra este 2 de agosto. Se trata del primer regreso a la Tierra de astronautas estadounidenses en una nave espacial estadounidense desde la retirada del transbordador espacial en 2011. Desde entonces, Estados Unidos había necesitado ocupar asientos en la Soyuz rusas para viajar a la Estación Espacial Internacional. Tripulada por los astronautas Douglas Herling y Robert Behnken, y construida y operada por SpaceX bajo un contrato de transporte espacial por la NASA. Bueno, tenemos ya este vuelo mixto y que abre la puerta de cara al futuro a este tipo de misiones. Cooperación público-privada en lo que tiene que ver con la exploración del espacio. En este caso, misiones a la Estación Espacial Internacional. Es el momento de la información deportiva en el Café Mañanero. Anticipo de Latino Deportes. Recuerden, a las 9:30 de la mañana llega Adolfo Jiménez del Río con el avance de los deportes. Estamos en el mes de agosto. Hay mucha actividad deportiva todavía en acción debido al retraso en los calendarios de las distintas disciplinas deportivas a raíz de la pandemia del coronavirus. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Fórmula 1, donde Lewis Hamilton pinchó y ganó con 3 ruedas el Gran Premio de Gran Bretaña por delante de Verstappen y con solo 5 segundos de ventaja. Y Sainz pinchó y perdió la opción de estar en el cuarto puesto. Y este fin de semana vimos en acción al gran Iván Ramiro Sosa en la Vuelta a Burgos, donde ganó la última etapa de forma indiscutible y por encima de un Benepol, que eso sí supo aguantar y ganar la clasificación general. Y el Arsenal, que se coronó campeón de la Football Association Cup. Y Egan Bernal, que aspira a alcanzar hoy lunes precisamente el liderato de la Ruta Occitania. Y en las Grandes Ligas, el colombiano batió genialmente y ayudó a su equipo de los Yankees a ganar, Giovanni Urshela. Pero no solamente no fue la noticia este batazo, sino el lanzamiento de 93 metros de la figura de las ligas, Mookie Betts. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Pasamos ahora al entretenimiento. Carlos Angulo, ¿qué nos dice la ventana de cultura y entretenimiento? Donde encontramos un adiós al Chavo del 8. Los programas de Roberto Gómez Bolaños dejarán de emitirse en todo el mundo. ¿Por qué? La noticia conmocionó a la familia latinoamericana, a los seguidores, tanto como a los no tanto, del icónico Chespirito, cuando se conoció que desde el 31 de julio ni la divertida vecindad del Chavo ni la valentía del Chapulín Colorado, así como ninguna de las otras creaciones de Roberto Gómez Bolaños, el legendario, icónico, humorístico, comediante mexicano, volverían a verse en la pantalla chica de ningún lugar del mundo. Sucede que debido a una diferencia entre el grupo Televisa y el grupo Chespirito, quienes presiden los dos herederos de Roberto Gómez Bolaños, sus hijos Roberto y Graciela Gómez Fernández, no lograron llegar a un acuerdo para continuar las transmisiones que arrancaron en 1973 y que hasta la fecha se había transmitido de manera ininterrumpida. De acuerdo con las declaraciones de los hijos en la red social Twitter, se espera que el contenido de su padre pueda estar disponible en algún nuevo tipo de plataforma luego de no haber llegado a una compensación que ellos dijeran respetable con la empresa Televisa, que había sido dueña de los derechos por casi 50 años. No ha habido acuerdo entonces. No se verá El Chavo del 8. Es un programa humorístico, de pronto acá en España no ha tenido mucha trascendencia, pero en América Latina sí que es toda una referencia.

El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras. Cuando tú quieras, yeah, yeah. Vente, la gente está aguantando y la puerta está abierta, No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta. Espero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' acá no vuelvas. Estamos escuchando a Bad Bunny, una de las nuevas figuras de la música internacional, concretamente de la música urbana o reggaetón. Se ha generado una enorme polémica luego del premio que recibió de la ASCAT como compositor del año. Hay gente que no se lo puede creer, no lo acepta. Y precisamente encontramos hoy unas declaraciones de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, ASCAT, tras la diversidad de opiniones que ha destapado la premiación de Bad Bunny como compositor del año. Abro comillas a su comunicado. ASCAT premia las primeras 50 canciones más sonadas de 2019 en radio terrestre y satelital de formato latino combinado con las tocadas de servicios digitales de streaming de Estados Unidos y Puerto Rico. Toda la data es provista por Nielsen, quien monitorea todos estos medios. Los números en esta edición del premio indiscutiblemente otorgaron el galardón a Bad Bunny, dijo en unas declaraciones escritas Blanca Lasalle, relacionista pública de la organización. SUSCAN es un sistema de información que graba datos de ventas de sencillos, álbumes y videos musicales en Canadá y Estados Unidos para Billboard y otras compañías de música, y fue creada por Mike Funk y Mike Schilk. Bueno, lo cierto es que mucha gente, Carlos, no quiere aceptar de que Bad Bunny, pues el hombre mediático, le está yendo bien con la música. Y esto yo creo que es una polémica que saltó desde el primer día que se anunció como compositor del año aquí en el Café Mañanero. Alguien dijo compositor del año, Bad Bunny. De la popularidad a mí no me queda duda. Claro, pero si al final de cuentas lo que se toma en cuenta es el género más popular actual en la actualidad, es sin duda lo urbano, y Bad Bunny puede ser el mayor exponente de ello. Y cabe recordar que lo que se está premiando no es su álbum más reciente, sino lo que fue su disco del año 2019, titulado Por Siempre, que sin duda alguna fue tal vez el disco de un artista en español más escuchado durante el año, por lo que no cabe duda de que si Bad Bunny gana el compositor de este año, tienen que esperar que lo más probable es que sin duda vuelva a ganar el año que viene debido a la popularidad que ha ido cosechando este año, más aún en tiempos de pandemia, cuando ha sacado dos producciones discográficas, las cuales se han hecho virales a pesar de no poder haber girado ni haber sonado tanto como el año pasado en sitios públicos como discotecas o bares. Bad Bunny, sí. Le dicen el conejo malo, ¿no? El conejo malo. Pero si es que hasta apareció en la revista Rolling Stone, la portada. Sin duda alguna, Bad Bunny ha llegado para tergiversar el concepto que se tenía tradicionalmente de los reggaetoneros o de los artistas urbanos. Sumamente joven y ha llegado sumamente lejos con apenas una carrera conocida. En unos 5 años ha sacado ya 3 producciones discográficas. En la vida y sobre todo en nuestra sociedad tenemos que ser respetuosos con las cosas que no nos gustan o no nos parecen bien. Cuando vivimos en países democráticos, en sistemas democráticos, tenemos que aceptar la realidad por encima de nuestros criterios. Yo recuerdo perfectamente que aquí en España, hasta hace unos pocos años, estamos hablando de 2, 3, 2. Pero el caso es que cuando irrumpió este género musical llamado reggaetón, en aquel entonces no se hablaba de música urbana, ya era una realidad entre el público joven de que era la música más escuchada. Pero en muchas radios, y yo iba a hablar con nombre concreto, por ejemplo, los 40 principales de la cadena de radio aquí en España no consideraban música el reggaetón. Aunque lo escuchaban en la calle, los jóvenes en la radio, en fin, en internet, por todos lados. No querían aceptarlo porque no lo consideraban música el reggaetón. Y miren cómo están las cosas hoy. Bueno, justamente entre los más polémicos de las últimas semanas se puede decir que son esos puristas, aquellos artistas que vivieron una gran fama en la década de los 80 y de los 90, que se dedicaron a composiciones como la balada, sí, o que son los que se sienten más ofendidos el día de hoy cuando le dan el título de compositor del año. Pero también tomemos en cuenta la popularidad del género en la actualidad. O sea, géneros justamente como la balada o el pop no cuenta con la misma popularidad hoy día como lo vivió en hace 20 años, y que hoy día lo urbano sencillamente es lo que está de moda, y si es lo que está de moda es lo que vende. Y al final de cuentas, ASCAP lo que está premiando es eso. Si Bad Bunny es lo que más vende en el año, pues Bad Bunny es el compositor del año. Muchos baladistas se han pronunciado respecto a la música urbana. Y también algunos amantes, algunos artistas, intérpretes de la salsa. Ya no se diga, los seguidores también los hay. Pero también es cierto que así conforme encontramos artistas en contra de la música urbana, hay quienes reconocen el auge de este género musical, ¿sí? Hemos vivido que es muy popular, que hay muchos artistas que eran conocidos por otros géneros que se han ido pasando al género urbano, al principio de una forma más tímida, hasta llegar a consagrarse ahora como también artistas del género. Uno de los casos más radicales puede ser el de Luis Fonsi, quien se hizo famoso, sí, en su juventud con sus baladas y sus canciones pop. Y todos tenemos que recordar el éxito y el fenómeno que significó Despacito hace un par de años, y que desde ese momento Fonsi ha seguido publicando canciones del género urbano, ya que es lo que ha mantenido su carrera vigente hasta el momento. Sí. El género musical, la música urbana, que es interpretada sobre todo por artistas jóvenes. Y lo cierto es que de pronto algunos artistas de la balada, del rock, de otros géneros musicales, pues no lo aceptan. Por uno, porque bueno, son mayorcitos y se creen todavía con la razón. Pero esta es una realidad. Es la realidad del siglo XXI, de estas décadas que llevamos de este nuevo milenio y de este nuevo siglo. Y la música urbana no solamente se escucha en América Latina, como perfectamente lo podemos corroborar también acá en España, y no solamente en los países de habla hispana. También rompe con facilidad este género musical o traspasa fronteras en el resto de Europa, en Asia, en África. Definitivamente no queda rincón en el planeta donde no se escuche la música urbana. Y eso explica el por qué también sus videoclips tienen tantas visualizaciones. A pesar de que algunas letras sean pobres de verdad en lo que tiene que ver con el contenido, y algunas sean machistas y denigren de la mujer, y yo pienso que muchas, en su mayoría, sobre todo, es sexista. Y a pesar también de la reticencia, las campañas que han habido en contra del género por parte de organizaciones feministas, en fin, pero todo eso no ha impedido que el género urbano cada año se sienta más fuerte. Yo muchas veces he llegado a pensar, ¿será que el próximo año va a estar la música urbana nuevamente arriba? Y resulta que sí, más fuerte. Esto es una realidad. Y parece que la música urbana ha llegado para quedarse. Es un guste fenómeno, o no algunos. Es un fenómeno que va a seguir creciendo y que quién sabe en qué va a terminar mutando, pero la realidad es que en este momento es lo más popular y que por lo menos va a seguir vivo durante unos cuantos años más. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero a raíz de la polémica que se ha generado con el premio al compositor del año a Bad Bunny. Baby, no te hagas, sé que te gusta, me miras y te busqué. Pero dime qué más, tú hablas mucho y no haces nada. Baby, no te hagas, sé que te gusta, me miras y te busqué. Pero dime qué más, tú hablas mucho y no haces nada. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar los platos de Brasil y de Ecuador. Exquisitos platos. ¡Qué bien! Restaurante Yacaré. Este verano, pues, un buen plan resulta visitar Restaurante Yacaré por su terraza, por su amplio comedor, por su comedor privado. Restaurante Yacaré. No lo olviden, zona Estadio Mestalla, calle Vicente Sancho Tello, número 7. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Carlos Angulo, vamos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En el calendario, el día de hoy tenemos que se está celebrando el Día Internacional de la Familia, un día creado para la preservación y conmemorar la planificación familiar a nivel internacional. Así como el día de hoy, 3 de agosto, recordemos que es el Día de la Independencia de Malasia. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues recordamos que el día de hoy nació hace ya 70 años, no, hace 76 años para ser exactos, el artista valenciano Nino Bravo, quien fuese uno de los principales exponentes de la balada en la década de los 70 y de los 80, que falleció a causa de un accidente de auto cuando estaba en el auge de su carrera en el momento más alto. Mientras que el día de hoy, a su vez, el reconocido actor de cine Martin Sheen está celebrando su cumpleaños número 80. Recordemos que Sheen es uno de los mayores exponentes de ascendencia latina en Hollywood, padre del polémico actor Charlie Sheen. Gracias, Carlos, por ese dato de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Este domingo se ha estado celebrando un aniversario más del... O mejor dicho, se ha estado celebrando el natalicio de Juan Formel, de los Bambam. Juan Formel nació en La Habana un 2 de agosto del año 1942. Estuvo al frente del gran proyecto conocido como los Bambam de Cuba. Se destacó especialmente en el bajo, compositor y arreglista. veterano músico Juan Formel, que nos dejó en 2014, recordemos. Y precisamente nos dejó un legado muy importante en la historia de nuestra música latina y más exactamente lo que se conoce como la salsa cubana. Ahí siguen los bambán. Es el Café Mañanero a nombre a esta hora de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar platos típicos de Colombia. Empezando por los patacones, Patacón Tostado, zona Plaza España. Una terraza también espectacular, un comedor amplio y una barra y esa atención de siempre. Qué rico los pan de bonos, las empanadas, los buñuelos. En Patacón Tostado, desde las 9 de la mañana y hasta las 11 y 30 de la noche, jornada continua. Que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos entonces, Carlos Angulo, con lo que más se comenta en las redes sociales, las tendencias en las redes sociales. A esta hora, lo más comentado en las redes sociales, Twitter e Instagram, se coloca como primera palabra más comentada por los usuarios, Plasencia. Debido a la noticia de que la iglesia de San Martín de Plasencia ha sido destruida en fuego, el caos llegó a España, ya que según el alcalde de Plasencia, no se descarta que el incendio en la catedral pudiese haber sido provocado. Por los momentos se trata de apagar el fuego que lleva más de 5 horas consumiendo la catedral de la provincia, mientras que entre otras de las palabras más comentadas se encuentra Ámsterdam. Debido a una popular noticia de que en pleno vuelo se originó una pelea entre los usuarios de un vuelo que provenía de Ámsterdam rumbo a Ibiza, cuando dos pasajeros se negaban a utilizar la mascarilla, el resto de los pasajeros del vuelo se sintieron ofendidos y atacaron a las dos personas que se negaban a tomar en cuenta las medidas de seguridad de salud. La tercera palabra más comentada, con más de 80.000 comentarios a esta hora, es Microsoft, debido a que Microsoft se plantea comprar TikTok. De acuerdo con las últimas declaraciones, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado a la empresa de Bill Gates 45 días para poder comprar TikTok a la empresa china ByteDate, si no, eliminaría el acceso a la red social del país norteamericano. Así que por lo visto, TikTok pasará a las manos de uno de los gigantes de la informática y sería la primera red social de Microsoft en más de 2 décadas. El tema se ha estado comentando con mucha fuerza durante el fin de semana. El presidente Donald Trump le otorgó a TikTok un plazo de 45 días para llegar a un acuerdo de venta con Microsoft. Carlos, ¿qué futuro le ves a TikTok? ¿Alcanzará a Donald Trump a acabar con la red social china? Sinceramente, debido a la popularidad que cuenta la red social entre los usuarios más jóvenes y que es la red social de moda, por así decirlo, más bien es un beneficio si Microsoft lograra hacerse con ella, ya que recordemos que en los intentos anteriores de la compañía de informática por adentrarse en el mundo de las redes sociales, no ha tenido un gran éxito y este sería el primer gran paso que tomarían. Entre las declaraciones del presidente de los Estados Unidos se toma que no quiere que TikTok tenga acceso a los estadounidenses debido a que al pertenecer a una empresa china como lo es ByteDate, se conoce que podría prescindir y usar la información de los usuarios para el gobierno chino, por lo cual, según las declaraciones de Trump, la razón por la que él quería eliminar la red social del país norteamericano era por la seguridad de su propio pueblo. Recordemos que Donald Trump está en campaña de cara a la reelección. Yo no sé si esto es una torpeza, porque seguramente no va a contar con el voto joven. No es que contara mucho con el voto joven, ¿eh? También hay que decir las cosas como son. Pero está claro que los pocos que tenían o que usan esta red social no les va a sentar muy bien. Yo creo que tomar este tipo de medidas no viene bien a un candidato. Poner en marcha medidas, perdón, impopulares no conviene a un candidato. También es cierto que está intentando generar algún sentimiento patriótico y por eso ha acelerado esa guerra fría con China. No, vamos a ver, el tiempo dirá si le funciona. De momento la situación es preocupante porque la pandemia también de alguna forma está golpeando su campaña y sobre todo su propósito de mantenerse en la Casa Blanca por 4 años más. La verdad es que con esta medida más bien lo que puede hacer es que para aquellas personas que son sus adeptos logre reafirmarlos más al lograr ceder la compañía, una de las redes sociales que más mueve fibras en el momento, a una empresa como lo es Microsoft, que es una señal de lo que es ser norteamericano. Aunque tomando en cuenta la polémica en la que se ha visto envuelto Bill Gates desde el inicio de la pandemia por su relación con lo que venía advirtiendo del virus desde hace años, podría salirle realmente mal a Trump de que al final la compañía de informática Microsoft termine siendo la nueva dueña de TikTok. Estamos con las tendencias en las redes sociales. Quería, ya para finalizar, abordar dos temas en el día de hoy. Primero, como todos los domingos, el diario El País trae generalmente una entrevista de un personaje latinoamericano. En esta oportunidad se hace eco de... ofrece una entrevista a dos voces, con Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño. El tal Timochenko, jefe de la FARC, con quien Santos suscribió el acuerdo de La Habana. Hay un libro que están promocionando por estos días. Y es que está a punto de cumplirse 4 años de la firma de la paz en Colombia. Bueno, El País adelanta entonces esta conversación del libro Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Yo pienso que más oportunista no puede ser el título, ¿no? Un mensaje optimista para un mundo en crisis. Abordan desde luego lo que fue el acuerdo de paz en Colombia, ese acuerdo de paz que, bueno, le supuso a Juan Manuel Santos un premio Nobel de paz, justamente. Muy cuestionado, entre otras cosas. Dice Juan Manuel Santos, buena parte de los colombianos no hemos valorado el acuerdo con suficiente fuerza. Yo estoy de acuerdo, pero también tienen razón quienes valoran de forma negativa el acuerdo. Y luego, el paso que dimos fue muy pensado, la decisión fue colectiva y fue discutida. Hay un sector que busca mantener el clima de violencia. No hemos podido parar eso, dice Londoño. Ya le decía que el mero título resulta oportunista, porque estamos evidentemente en tiempos de crisis, la crisis de la pandemia, pero el libro va sobre los acuerdos de paz de Colombia. Entonces me parece que quieren de alguna forma en relacionar un tema con el otro, intentando ser un poco mediáticos. Cuidado, no se deje llevar por el título, como ya también el mero acuerdo de paz dejó muchas fisuras, mucho inconformismo, y la prueba está en este balance que hacen tanto Santos como Rodrigo Londoño, que reconocen, sí, algunas imperfecciones del acuerdo. Entonces, sí, sirve también para vender libros, como es este caso. Y de ahora en adelante también vamos a estar atentos a todo este tipo de entrevistas que hace el diario El País en los domingos, especialmente a personajes de América Latina. Lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, quizás a este tema del coronavirus. También ha trastocado las programaciones y la del Café Mañanero no ha sido la excepción. De manera que retomamos entonces ese punto, la mirada a la prensa impresa. Luego quería detenerme en internet también una situación que se está presentando en Bolivia. Dramática la situación de Bolivia. El gobierno ha clausurado el año escolar 2020 debido a la pandemia. Todos pasaron de años sin aplazos. Todos los estudiantes. Algo similar pasó aquí en España. Y hay imágenes que de verdad asustan. Bolivia se encuentra en un estado de emergencia y de calamidad pública en medio del avance del coronavirus en el país. La situación llegó a tal punto que los sistemas hospitalarios y funerarios colapsaron. En las últimas semanas, en las ciudades más afectadas por la pandemia, se han llegado a ver cadáveres en las calles. Ante esta situación de colapso, empresarios comenzaron a fabricar hornos crematorios móviles en La Paz. Entonces, en La Paz ya se ven los hornos crematorios ambulantes. Imágenes que parecen terroríficas o de películas, pero son las imágenes de la realidad que nos está dejando la pandemia del coronavirus. Y créanme ustedes, que miren cómo son las cosas de los políticos. En medio de este panorama, el partido, el MAS, el partido de Evo Morales, en lo que está pensando es en las elecciones. No quiere que se aplacen las elecciones. Hombre, también algunos dirán, ¿y por qué? Bueno, Donald Trump también está pidiendo que se aplacen las elecciones, ¿no? Pero no precisamente por la pandemia. Donald Trump lo está diciendo que debido al problema que se puede generar con el voto por correo. Este es el panorama que nos deja entonces la pandemia del coronavirus. Los políticos siempre pensando a su favor, pensando en sus intereses, mientras el pueblo está padeciendo las consecuencias de la pandemia. Vamos a una breve pausa, de vuelta estaremos con la información deportiva, el personaje del día y también Rancel Abata nos tiene noticias del mundo del espectáculo. Ya regresamos. La papita de leche restaurante, el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La papita de leche, calle San Vicente de Paul 19, con terraza y su nuevo local, Taquiahuay, calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas del lunes a domingo. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar. El mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne guayú, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina. Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia, 963-225-277. Más información en patacontostao.es. ¡A Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @centralrico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Delivero y en Globo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Verano 2020. Latino TVM. Verano 2020 en Latinos FM. Latinos FM. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos de vuelta y vamos ya con la recta final de nuestro programa. Vamos con el personaje del día, a ver, Carlos Angulo. El personaje del día en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Se trata de Lionel Messi. Mientras se prepara junto al plantel del Barcelona para el duelo de la vuelta de octavos de final este sábado ante el Napoli, Lionel Messi es noticia en Europa en las últimas horas por una compra que le adjudican en España. Aseguran que adquirió un colchón anticoronavirus capaz, según la publicidad, de poder neutralizar el COVID-19 en un 99.84%. El costo de dicha unidad asciende a 1.000 euros. Entonces, no hay medicina, ni vacuna, nada por el estilo, contra el COVID-19, pero hay un colchón. Al parecer, el astro argentino ha conseguido algo que el resto del mundo desconocía, y es un colchón que permite inmunidad ante el COVID-19. Carlos, esto habrá que mirarlo, ¿eh? Esto tiene más cara de fake news que otra cosa. Pero bueno, tendencia es tendencia y está extendida en la versión. Y la noticia la encontramos en varios portales. Luego, lógicamente, tendrá Leo Messi que explicar cómo es esto del colchón y sustentarlo, a ver quién... qué autoridad científica lo avala, ¿no? Que comparta la información que le llegó a él, que lo convenció para comprar dicho artículo para el hogar. Sí, bueno, pues, personaje del día entonces, en Leo Messi, todo esto cuando nos aproximamos precisamente a la información deportiva aquí en el Café Mañanero, pero antes llega Ransel Lavata que nos trae algo de noticias del mundo del espectáculo. Muy buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. ¡Feliz lunes, chicos! La diva del Bronx, Jennifer López, y el beisbolista Alex Rodríguez invirtieron en Viagra. Sí, como lo oyen, siguen enfocados en desarrollarse como empresarios. Ahora han decidido invertir en la empresa que comercializa la famosa pastillita azul, de acuerdo a información publicada por el periódico El Clarín. Fue el diario The New York Post quien informó que la pareja, ahora conocida como J-Rod, se convirtió en la dueña de la compañía Hims, enhorabuena para la pareja, diva del Bronx y beisbolista Alex Rodríguez. De verdad, mi más sincero enhorabuena por esta nueva faceta de empresarios. Este espacio les llega gracias a Barbonao. Sí, porque Barbonao cuenta con especialidad en comida latina y española. Allí podrán encontrar también batidos tropicales desde mango, maracuyá, guanábana, guayaba y lo mejor de todo, pueden ser servidos con leche o en agua como usted prefiera. También tenemos desde desayuno hasta almuerzo, comida, cena y lo mejor de todo, platos por reserva. Recuerde que contamos con servicio a domicilio llamando al número 617-630497. Allí podrán contactar directamente con Paula, quien les atenderá. También tenemos disponibilidad en la sala para organización de eventos sociales, reuniones de empresas y cumpleaños. Barbonao se encuentra en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mazanaza, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Y si se habla de estilo, si se habla de cambio de imagen, les recomiendo visitar el Chamo Barber Shop, porque el Chamo Barber Shop cuenta con un amplio catálogo en estilos de cortes de pelo. El Chamo Barber Shop se encuentra en la calle María Ross número 2 en Burjasot, a pocos pasos del metro Burjasot Godella, parada de la línea número 1, línea amarilla, Burjasot Godella. Recuerda que el Chamo Barber Shop tiene todos los estilos. Señoras y señores, será hasta mañana. Les saludo, les mando desde aquí. ¡Mua! Bendiciones, paz, mucha paz, pero sobre todo, mucho, mucho, mucho amor. Gracias a Rance Lavata por sus notas del mundo del espectáculo. No te pido nada, yo no soy mujer regalada. Ponte en eso ya, si no papi, echa pa' allá. Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras. Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota. Las mujeres sabemos lo que nos toca. Si estamos a nombre del Cafetero, recuerden. Un sitio que podemos encontrar en el puerto de Valencia, frente al puerto de Valencia, sí, en la calle JJ Domenech 3, y donde encontramos gastronomía colombiana y mediterránea. El Cafetero, para que lo tenga presente, abierto desde las 7 de la mañana, bien temprano, porque es panadería, pastelería y restaurante, y hasta las 10 de la noche, frente al puerto de Valencia, con la brisa del Mediterráneo, disfrutando los sabores colombianos y de esta región también. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos con la información deportiva. Ya los equipos que participan en Champions y Europa League se están preparando para rematar la temporada. Algunos equipos como el Real Madrid y el Barcelona se preparan inicialmente para los partidos de vuelta de los octavos de final, mientras el Atlético de Madrid, ya clasificado, pues espera para retomar las cosas a partir del 10. Tiene que remontar el Real Madrid ante el Manchester City, mientras que el Barcelona, bueno, en estos momentos tiene un empate, logró un empate 1-1 en su visita al Nápoles. El presidente del Nápoles estaba buscando de que ese partido se jugara en cancha neutral a raíz de la pandemia. De momento, el compromiso se va a jugar en el Camp Nou, sin público, lógicamente, como se vienen realizando todos los espectáculos deportivos en estos tiempos, a excepción del ciclismo, porque acabamos de ver la Vuelta a Burgos, que ha terminado este fin de semana y el público pudo disfrutar del espectáculo. Pero bueno, hay que tener en cuenta las características del público que acompaña a el ciclismo. Vamos a Adolfo Jiménez del Río entonces con la información del mundo del deporte, donde encontramos precisamente esa Vuelta a Burgos, un remate con un triunfo de Iván Ramiro Sosa, sí, el joven corredor colombiano, demostrando que está para grandes cosas. Pero también tenemos noticias de la Fórmula 1. Y precisamente vamos a empezar con Fórmula 1, Adolfo. La leyenda de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, sigue siendo historia. Y es que no solamente se contenta con ganar circuitos, sino que los gana ahora de forma contundente, incluyendo pinchazo. Y es que prácticamente llegó y venció con tres ruedas, ya que la delantera izquierda estaba totalmente pinchada. Entrar en boxes en busca de la vuelta rápida y perder el triunfo justo por ello era el único golpe que le faltaba a la moral de Max Verstappen, que fue segundo y que llegó a solo 5 segundos de Lewis Hamilton. Y es que prácticamente los ingenieros de la Mercedes gritaban con pánico en la radio de Hamilton, anunciándole las diferencias: 30, 25, 19, 18 y hasta los 5 segundos sobre Verstappen. Y Lewis Hamilton avanzaba con su coche pinchado a toda velocidad y logró la victoria tan esperada. Sigue siendo historia el gran Lewis Hamilton. Pero el afectado quizá fue Carlos Sainz, que desafortunadamente, que aspiraba a estar en la cuarta posición, el pinchazo a él sí lo afectó y lo dejó por detrás de muchos corredores. Bueno, Lewis Hamilton, que sigue también pronunciándose en las redes sociales, sigue siendo noticia no solamente por sus logros en la pista, sus logros en la velocidad, sino también por los comentarios. He estado también participando en esos foros de debate que se abren en contra del racismo en los Estados Unidos y en el mundo. Hablemos ahora de la Vuelta a Burgos, para luego abordar un asunto bastante espinoso que se está presentando en la segunda división. Adolfo Jiménez del Río, contento, feliz con el triunfo de Iván Ramiro Sosa. Y este fin de semana vimos en acción al ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa, que se llevó la última etapa de la Vuelta a Burgos. Quizá no le alcanzó para llevarse la vuelta, pero demostró que es la suya, y es que la ha ganado por tercer año consecutivo. Una etapa que comenzó en un principio con 6 corredores y que murió una escapada a los 15 kilómetros de la meta, y se decidió en la dura subida de apenas 4,2 kilómetros y con una pendiente media del 11%. En un principio, Mikel Landa trató de sorprender en el inicio de la subida, pero rápidamente fue alcanzado por Evenepoel y por Sosa. Evenepoel hizo lo mismo cuando faltaba algo más de un kilómetro para la meta, pero falló en su movimiento y ahí sí sería Iván Ramiro Sosa, que a la falta de 600 metros para la meta arrancó de forma contundente y con mucha fuerza, y que no le dio opción ni a Evenepoel ni a Landa de alcanzarlo. Esta victoria de Sosa es la segunda victoria de etapa para Colombia después del excelente sprint realizado por Fernando Gaviria en la segunda fracción. Información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Tropilatina Pizzería en la avenida Campanar 14. Además de gastronomía colombiana, también podemos disfrutar pizzas y ensaladas de frutas. Sí, Tropilatina Pizzería. Pasamos a otra noticia. Este 5 de agosto está marcado en rojo en la agenda del Real Zaragoza. Este día finaliza el contrato de cesión de Luis Suárez, su goleador. Un contrato con el club blanquillo, como se le conoce al Zaragoza. Y como ya anunció el pasado sábado Cristian La Pedra, el Watford se niega a seguir prorrogando el contrato de cesión. Este domingo se ha entrenado con normalidad y con el grupo, y también se le espera en el entrenamiento de hoy. A pesar de la negativa del club inglés, el club blanquillo no va a tirar la toalla y luchará hasta el final por conseguir que el delantero colombiano acabe la temporada en el equipo zaragozano. El Real Zaragoza guarda una baza legal para no jugar el playoff de ascenso a la Liga Santander en estas condiciones. El club se ha asesorado con profesionales de alto prestigio en derecho deportivo y considera que la justicia le asiste para no jugar una promoción que considera adulterada. todo lo que está dando de qué hablar, precisamente la alteración del calendario debido a la pandemia del coronavirus. Vamos a ver qué pasa finalmente. La situación es complicada. Y es que ya el jugador... A ver, el contrato finalizaba el 30 de junio. 30 de junio. Ya fue prorrogado un mes más. Hasta este 5 de agosto. Pero claro, el Zaragoza tiene que jugar los playoffs. Estamos en la parte más importante. Todo esto también pienso, lógicamente, que el Zaragoza se le da debido... Porque no ha aprovechado. No aprovechó. Estaba precisamente el candidato para ascender tras el parón de la pandemia. Y todos pensamos que ganando dos o tres partidos le era suficiente para ascender. Pero no hizo los deberes y ahora tiene que jugar a los playoffs. Y miren la circunstancia con la que se encuentra. Una situación dramática. Más información deportiva, Adolfo Jiménez del Río. Seguimos hablando de ciclismo. Y después de dos etapas llanas en la ruta de Occitania y en la clasificación general, se encuentra el colombiano Egan Bernal de la Ineos, quien ocupa la duodécima posición y está a solo 16 segundos del liderato. Y es que tras concluir este domingo esa segunda etapa, se encuentra en el puesto 12. Bernal es el último ganador del Tour de Francia y tratará de asaltar el liderato en el día de hoy en la etapa que se disputará entre Saint-Gaudens y el Col de Beiret, con un recorrido de 163,5 kilómetros, con cuatro puertos, tres de ellos de primera categoría, especial terreno para Egan Bernal, y entre los que se destaca el mítico Périssourde y el Col de Beiret, donde estará instalada la línea de meta. Y Egan Bernal tratará de darlo todo para alcanzar este liderato tan ansiado. Y Adolfo Jiménez cierra con información de las grandes ligas. Y en las grandes ligas de los Estados Unidos, la sorpresa la ha dado el colombiano Joan Urshela, quien ha sido una de las figuras de la novena de los Yankees de New York, y en el regreso de estas grandes ligas de la pretemporada, ha sacado la pelota del estadio en el partido contra el Medias Rojas de Boston. Una jugada espectacular y que les ha servido a los Yankees para llevarse el partido 5-2. Pero el monstruo de la jornada ha sido la gran contratación de los Angeles Dodgers, Mookie Betts, quien realizó un lanzamiento de 93 metros para dejar out a un rival que se oponía a dejarse vencer, nada menos que el Arizona Diamondbacks. Y es que justamente el dominicano Ketel Marte llegó a tercera base, pero no alcanzó después de tremendo batazo que había sacado Mookie y que sacó a relucir la potencia de su brazo y su precisión para dejarlo fuera. Espectaculares jugadas de estas grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos, que todavía siguen con el problema del coronavirus. Sí, se están jugando con los estadios vacíos. Bueno, como ya se vio aquí el fútbol. Y Adolfo, no son metros, millas. Bien, llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano, Ransel Lavata y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos siempre que esté allí atento, acompañándonos con la actualidad y el entretenimiento. Arrancando la semana. No se mueva del dial que ya viene Quique Traver por aquí con buena música para seguir precisamente animándole en este inicio de semana y también arrancando un nuevo mes, el mes de agosto, mes de vacaciones para muchos. De verdad, muchas gracias por estar siempre atentos a nuestra programación. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.

minutos arriba de las 10 de la mañana, disfrutando de buena música en este lunes. Bueno, hemos tenido el fin de semana que nos venía el calor de África. Yo no sé, las nubes estas, de qué parte del mundo nos llegan. Pero bueno, en fin, esto es así, ¿eh? El cambio climático es lo que tiene. Al aire, Kike Traver, en De Buen Rollo, por Latinos FM. Latinos FM. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis el final. Una de las canciones que postula al número 13 en la lista nacional Made in Spain es esta de Gaby Zambrano y Tefi Valenzuela. La cobra. Tiene el karma, corre. A ver si ahora te animas. Que me hice piedra de tanto aguantar. Que tanto daño me hizo sin engordar. Y crezco y crezco y me hice grande. Ya te puedo aplastar. Ahí vas, de pueblo en pueblo, buscando tu paz. Dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste.